A mí me gusta empezar a veces las reflexiones haciendo, aunque sea un mínimo de referencia a la cuestión internacional, ¿no? Y lo que sucedió entre ayer y hoy, en donde Argentina, Chile y otros países suspenden su participación en la UNASUR, es un golpe brutal a todo lo que significa la idea de la integración latinoamericana. Si alguien tenía duda de dónde estaba parado, dónde estaban parados Brasil, Argentina y Chile con gobiernos de derecha, con un alineamiento automático con los Estados Unidos, bueno, esto es lo que muestra claramente. La UNASUR fue el proyecto ideado fundamentalmente por Lula. Nosotros teníamos hasta ese momento el Mercosur y Lula imaginó una gran congregación de países de América del Sur. Desde allí salió la idea del Banco del Sur, que finalmente nunca se pudo concretar. Pero yo tuve oportunidad, cuando fui ministro de Defensa, de participar en uno de las áreas de la UNASUR en donde más actividad había, que en el Consejo de Defensa Sudamericana. Y en esa época uno todavía se imaginaba, o podía llegar a imaginarse, una idea de una integración latinoamericana en donde el poderío militar de toda América del Sur podía llegar claramente a ser una fuerza claramente disuasiva, ¿no? Es imposible no pensar en lo que yo creo que es el gran objetivo del imperio en estas épocas, que son los recursos naturales en América Latina. América Latina es un continente que es rico en recursos naturales y que además está subpoblado. No tenemos el 25% del agua dulce del mundo, que es 3% del agua que hay en el mundo. Solamente el 3% del agua que hay en el mundo es agua apta para consumo humano. El 25% está en América Latina, que se renueva además un 20% de ese reservorio de agua, fundamentalmente por el régimen de lluvia que te da la permanencia o la existencia de ese gran sistema ecológico que es el Amazonas y que te permite tener este ritmo de precipitaciones en la Argentina. Tenemos casi entre el 28 y el 30% de la producción de hidrocarburos del mundo y solamente consumimos debajo del 20% de esa producción. El 30% de la superficie cultivable del mundo se encuentra en América del Sur. Somos destinatarios o reservorios de minerales estratégicos, en el caso del litio, que es uno de los minerales más buscados en el futuro, que es donde se construyen las baterías. Entre Argentina, Bolivia y Chile, que tienen casi el 98% de las reservas descubiertas que hay en el mundo. ¿Y cuánto tenemos? El 12% de la población mundial. Entonces estamos en un continente subpoblado, con abundancia de recursos naturales, en un mundo sobrepoblado con demanda de recursos naturales. Hay historiadores que inclusive arriesgan que hacia el futuro las guerras se van a movilizar no por el petróleo sino por el agua, entre otras cosas. Entonces, esta decisión de ponerle casi un punto final o una idea de capítulo definitivo a todo ese intento de integración latinoamericana es claramente a favor de los imperios, es claramente a favor de la derecha. Y esto se ve claramente así. Hay un alineamiento absoluto entre Argentina, Chile, Brasil con los Estados Unidos. Entonces no son capaces de contener los bombardeos a Siria, no son capaces de tomar ninguna decisión que no tenga que ver con ese alineamiento con los Estados Unidos. Alineamiento que además no nos trae ningún tipo de beneficio, ¿no? Ahí estamos contentos porque le vamos a exportar limones a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y mientras tanto nos cerraron la exportación de biodiesel, mientras tanto están viniendo cerdos de los Estados Unidos, rompiéndonos toda una cadena productiva como era la cadena productiva del cerdo en Argentina. Bueno, este es el gobierno que tenemos, compañeras y compañeros. Y decía esto porque a este accionar claramente tiene coincidencia con una enorme persecución que hay a los líderes que encabezaron los procesos emancipatorios de la primera década y media de este siglo. Acá la persiguen a Cristina, los persiguen a Correa, los persiguen a Lula, los persiguen a Lugo. En cada uno de los lugares hay intentos fuertemente descalificatorios, intentos fuertemente de persecución política a cada uno de esos compañeros. Lo que sucedió con Lula, compañeras y compañeros, es el tercer presidente de América Latina que está a punto de ser proscripto. Tercer líder del proceso emancipatorio que está a punto de ser proscripto. Primero fue Lugo, que no lo dejaron presentarse en las elecciones de Paraguay, que son mañana. Segundo fue Correa, con un plebiscito que se instaló y que se le pide a Correa volver a ser candidato. Y ahora Lula, digamos, ¿no? Lacló, ese pensador argentino, describía a los procesos que se daban en Latinoamérica, progresista, nacional, populares, que no se podían analizar lo inexistible del líder. Que esos procesos se daban, entre otras cosas, porque aparecía un líder que claramente galvanizaba a todas esas fuerzas populares y llevaba adelante procesos emancipatorios, procesos transformadores. Bueno, la realidad, compañeras y compañeros, que Lacroix tenía razón, por eso atacan a los líderes. Porque atacan a los líderes pensando que ese ataque a los líderes lo que hace es que esos movimientos nacionales y populares, progresistas, emancipatorios, tengan mayores dificultades de organizarse y menores posibilidades de potencialidad electoral. Pero esto también nos tiene que llevar a una reflexión, compañeras y compañeros, porque nosotros subestimamos a la derecha, la subestimamos en estos términos. ¿Cuántas veces habremos escuchado decir, no, con Lula no se van a minimar? Hasta ahí no van a llegar. Bueno, llegaron con Lula, no metieron preso a Lula, te sacan, te terminan en la UNASUR, y la verdad es porque hay que pensar que van a seguir manteniendo el Mercosur. En cualquier momento también lo terminan tirando para abajo porque está dentro de su modelo ideológico. Tenemos una derecha que avanza al galope, compañeras y compañeros, por toda Latinoamérica, que utiliza todo lo que tiene a su alcance como espectro para llevar adelante su poder. Una derecha que no se sostiene en un partido político, una derecha que tiene apoyo internacional, apoyo de la embajada de los Estados Unidos, una derecha que tiene apoyos económicos, financieros, mediáticos, de los servicios de inteligencia. Contra todo eso, ese es el poder que claramente nosotros tenemos que enfrentar en la Argentina. Y lo digo esto, compañeras y compañeros, porque hay que dimensionar históricamente cuál es el proceso. No hay que creer que vamos a una elección más en donde si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Total, más o menos el juego de la democracia sigue. No, compañeras y compañeros, porque también está en juego la democracia, tal cual nosotros la concebimos a inicios de 1983, a inicios de 1984, porque ellos lo que están haciendo, compañeras y compañeros, es tratar de empezar un escenario de democracias restringidas, de democracia con bajo nivel de participación, de democracia con proscripciones. Nosotros los peronistas vivimos 18 años con Perón en el exilio y con el peronismo proscripto. Eso trajo a la Argentina años de inestabilidad política, inestabilidad institucional, golpes de Estado, desagregación social y obviamente mayores complicaciones para el conjunto del pueblo. Entonces, compañeras y compañeros, mi primera reflexión es cada uno en la acción política, en la tarea diaria, en la militancia diaria, en la militancia cotidiana, toma en cuenta la dimensión histórica de lo que estamos jugando en esta etapa. Y en función de eso, condicione, en el buen sentido, sus reflexiones, su pensamiento, su idea de cómo se tiene que construir de acá hacia el futuro. Pero si el panorama internacional, compañeras y compañeros, es un panorama que representa todo esto que dije, yo creo que acá en la Argentina tenemos una enorme oportunidad política. Las cosas acá en nuestro país empezaron a cambiar en diciembre del año pasado, compañeras y compañeros, cuando fue el debate de la reforma previsional. Cuando fue el debate de la reforma previsional, fue la primera vez que logramos perforar el cerco mediático que el gobierno tenía. El gobierno perdió ese debate, lo perdió en el Parlamento y lo perdió en la calle, por sobre todas las cosas. Y quedó claramente establecido que era un gobierno profundamente antipopular y que cuando tenía que ajustar, ajustaba sobre los más vulnerables, los jubilados, los pensionados, los trabajadores en su conjunto. Vale la pena decir acá, compañeras y compañeros, que si nosotros llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2019, nuestra primera medida va a ser eliminar por decreto la reforma provisional que adoptaron y aprobaron en el 2019, en el 2017 del año pasado. Pero desde ahí, compañeras y compañeros, que se convirtió en un punto de inflexión. Un punto de inflexión del lugar en donde ocupaba el gobierno ante el conjunto del pueblo argentino. Los que perdieron la credibilidad con la reforma previsional, lo siguieron perdiendo con los aumentos, con el aumento del tipo de cambio en enero y febrero, con el aumento de los precios, con el aumento de las tarifas, con los escándalos de los ministros, Triaca, Duhovne, Caputo, Baracuren, de vuelta a Duhovne, que claramente muestran una forma de gobierno y un estilo, una impronta que tiene claramente este gobierno. Y yo creo, compañeras y compañeros, que todo esto, lo que sucedió en diciembre, lo que está sucediendo en estas horas con el tema de la reforma, con el tema de la reforma previsional, de los tarifazos, que generan una enorme reacción en el conjunto del pueblo. Hay que decirlo con claridad, esta cuestión de los tarifazos. Aranguren dijo que tenía una planilla de Excel. Lo único que no está en esa planilla de Excel es la escala humana. Esa planilla de Excel no tiene dimensión humana. No hay nadie en el gobierno que piense en el trabajador, en la familia de trabajadores que no pueden pagar la luz para llegar a fin de mes. No hay nadie que esté pensando ni en los industriales, ni en los comerciantes. Es una política tarifaria que lo único que piensa es en las empresas y en esta idea de que tiene que reducir subsidios por el déficit fiscal. Compañeras y compañeros, es cierto que redujeron la partida de subsidios, pero lo mismo que redujeron de subsidios, aumentaron en la partida de pago de servicios financieros. Para decirlo con claridad, la partida de servicio económico, que es donde están los subsidios, baja. La partida de servicios financieros, que es donde están los pagos de interés de la deuda, aumentan. Es decir, que lo que está sucediendo es que vos y nosotros y todos los que estamos acá, con los que pagamos más de luz, más de gas, más de agua, lo que estamos pagando son los intereses de la deuda que tomaron ellos y que fundamentalmente sirvió para financiar la fuga de capitales que estamos teniendo hoy en Argentina. Esto es lo que ha sucedido, compañeras y compañeros. Entonces, también hay que decirlo con claridad. La concentración económica de las empresas energéticas está en manos fundamentalmente de los amigos del poder. Y también hay que decirlo a esta altura de la cuestión, que la política de subsidio no era un capricho, compañeras y compañeros. Porque si hoy para un trabajador medio las tarifas implican el 20, 22, 23% de su salario y antes significaban un 5% de su salario, significa que vos tenías un salario indirecto del 20%. Ganabas lo que ganabas más un 20% porque no pagabas los servicios que pagás ahora. Y ese 20% impulsaba el desarrollo del consumo, impulsaba el mercado interno y impulsaba el crecimiento económico, que fue lo que sucedió durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Y subsidio significa no que no se le pagaba a las empresas. Claro que se le pagaba, pero se le pagaba desde otro lugar. Una parte la pagabas vos con el pago de la tarifa directa, y otra parte salida de la torta impositiva, donde se ve mucho más claro, compañeras y compañeros, en la tarifa de transporte urbano de pasajeros o interurbano. Si el costo de ese boleto sale 100 pesos y vos pagás 50, los otros 50 salen de la torta impositiva. Pero a esa torta impositiva aportás vos, pero también aporta el que no usa el transporte, el que tiene el Audi, el que tiene la Jaime y todos los que tienen esa potencialidad. Entonces es enormemente distributivo la política de subsidios. Por eso ellos la querían hacer desaparecer. Porque quieren un escenario de desagregación social, porque quieren mayor concentración económica en pocas manos. Entonces, esto es lo que está pasando. Pero independiente de todo esto, que es un análisis económico, lo que hay que entender es que hoy la gente tiene que optar entre un plato de comida y pagar la luz. Y esa opción es una opción que el Estado puede dar, o no debería dar, porque es la opción que te pone a elegir entre lo malo y lo peor. Y teóricamente el que trabaja en la Argentina tiene que tener la posibilidad de pagar la luz y comer. ¿Para qué el miércoles trabajar si no es para cumplir con los servicios básicos? Bueno, eso no sucede hoy en Argentina. Hoy en Argentina se trabaja para sobrevivir, ni no sobrevivir porque no te alcanza. Entonces, este es el modelo que han construido ellos durante todo este año, todo este tiempo. Y yo creo, compañeras y compañeros, que ese modelo, que esa expectativa que en algún momento había generado Cambiemos por la marca, por el sello, por el nombre, por Tutti Li Fiocchi, hoy ya no existe más. Los argentinos no le creen más a Macri. No le creen de lo que dice Macri del presente y menos aún le creen sobre lo que dice Macri del futuro. Y entonces, compañeras y compañeros, eso a nosotros nos pone en una responsabilidad mayor aún. Ya no estamos solamente para resistir las políticas económicas y sociales del gobierno, sino que tenemos que entender que nuestra responsabilidad como principal fuerza política opositora es empezar a generar una alternativa que suplante a este gobierno. Los argentinos están escépticos con Macri, pero todavía no ven en la oposición una propuesta política que nos vuelva a enamorar, que nos vuelva a hacer tener sueño, a tener esperanza. Por eso digo que esa es la responsabilidad nuestra ahora. También lo digo con claridad, si nosotros seguimos resistiendo, nuestra resistencia tiene que ser de color esperanza, porque tenemos que construir una nueva esperanza, un nuevo sueño emancipatorio, un nuevo proyecto que enamore al conjunto de los argentinos, compañeras y compañeros. Hay que entrar a pensar la Argentina post-Macri. Esa va a ser una Argentina sobreendeudada, sin industria, con la industria quebrada, sin Estado, con el Estado desarmado. Los argentinos individualmente van a estar endeudados. Los jubilados y pensionados cada vez con menos poder adquisitivo, los trabajadores con menos poder adquisitivo. Entonces esa Argentina va a haber que enfrentarla y va a haber que hacerse cargo de esa Argentina. Pero para hacerse cargo de esa Argentina, primero hay que construir una nueva esperanza. Los procesos políticos en este país siempre, los procesos emancipadores siempre han estado precedidos de una idea y de un proyecto político que haya movilizado los sentimientos y las esperanzas del conjunto de los argentinos. Y esto creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, compañeras y compañeros, como fuerza política. Nuestros compañeros tienen que entender que no solamente alcanza con resistir, hay que construir esa nueva esperanza. Y nosotros como principal fuerza política opositora somos responsables de eso. Hay un 60-65% de argentinos que no le quieren más a Macri. Hay que convocarlos a esos 60-65% de argentinos. Pero ese universo, compañeras y compañeros, del no a Macri es mucho más grande que cualquier universo político de un sector, del kirchnerismo, del peronismo. Por eso, cuando nosotros hablamos de unidad, compañeras y compañeros, de construir un gran frente opositor, programático, democrático, nacional y popular, emancipatorio. Claramente, compañeras y compañeros, yo sé que muchas veces a los compañeros cuando uno le habla de unidad se le aparecen fotos con nombres y caras que a veces no ayudan o no generan confianza o no generan entusiasmo. Bueno, compañeras y compañeros, piensen que cuando hablamos de unidad estamos hablando de la unidad del conjunto del pueblo argentino que quiera acompañarnos en encabezar este proceso político. Pero claramente, compañeras y compañeros, no, tampoco hay que equivocarse. Nuestro lugar, compañeras y compañeros, es el lugar de ser la fuerza política opositora más antagónica. Nosotros acumulamos en contra de este modelo, no tenemos punto de contacto con este modelo. En las elecciones del 2015, es cierto que el gobierno ganó, pero también se legitimó una oposición. La oposición que salió legitimada fue la oposición más claramente opositora. La ancha avenida del medio quedó convertida en el angosto Platero Central. Entonces, compañeras y compañeros, nuestro esfuerzo tiene que ser en tratar de construir desde ese lugar, y para eso nuestra energía tiene que estar puesta en la descalificación de cada una de las acciones que tiene que lleva adelante el gobierno. Cuando un compañero nuestro se pelea con otro dirigente opositor, por más que te den ganas de pelearte con otro dirigente opositor, la verdad que el que celebra es el gobierno. El gobierno no tiene otra estrategia política, compañeras y compañeros, que no sea la división de la oposición para ganar las elecciones. No está el gobierno pensando en mejorar su performance económica, en modificar su política económica para lograrse el apoyo del conjunto de los argentinos. No, lo único que piensa el gobierno es en tratar de ganar en primera vuelta, llegar al 40% y que nadie de la oposición llegue al 30%. Para eso necesita la división, la oposición dividida. Entonces nosotros tenemos que construir la oposición más amplia posible, pero más amplia y convocante posible, porque tampoco sirve sumar dirigentes uno al lado del otro si no hay una propuesta que convoque. Y la propuesta que convoque también tiene que tener intérpretes que convoquen y que sea creíble, compañeros y compañeras. Por eso, esa idea que tenemos que llevar adelante tiene que tener este significativo y tiene que tener esta mirada. Si uno suma lo que dije de la dimensión histórica del proceso que estamos llevando con la oportunidad política, compañeras y compañeros, nos tiene que llevar a pensar de que todas las decisiones que tomemos en esta etapa son herramientas para poder empezar una nueva oleada de gobiernos nacionales y populares en Argentina y en América Latina. Nosotros tenemos que también ponernos en la cabeza, en el corazón de aquellos argentinos y argentinas que están siendo perjudicados, no porque nosotros no lo seamos, pero que ellos están siendo perjudicados directamente por la política de este gobierno. Los que perdieron su trabajo, los que no pueden llegar a fin de mes, los argentinos están preocupados, se sienten desprotegidos. El compañero que tiene trabajo y ve que el vecino perdió el laburo tiene angustia porque no sabe cuándo le va a tocar a él. Y tiene que estar preocupado porque si aunque él tenga trabajo, el hijo no sabe si lo va a conseguir el hijo. Y está preocupado porque no sabe si va a llegar a fin de mes y va a tener que acudir a un préstamo para poder pagar las cosas que tiene que pagar. Oír y pagar lo que hoy te ofrece cualquier empresa, la deuda en cuota. Y estos ahora te dicen que como gran resolución del problema de las tarifas que agobian a todos los argentinos, te permiten pagar el gas en cuota con interés, o sea que te va a salir más caro. Entonces, la verdad, compañeras, es que te toman el pelo. Entonces es un gobierno, compañeras y compañeros, que ha traído mucha desesperanza, mucha angustia. Y yo creo, compañeras, que además el pueblo está un poquito más adelante que de lo que nosotros pensamos. El famoso hit del verano, ahora hit del otoño, es una expresión popular de descontento. Nosotros, los que tienen mirado más o menos, han escuchado cantar se va a acabar la dictadura militar allá por el año 82-83, en el primer lugar donde la escuchamos cantar es en una cancha de fútbol. Y entonces, compañeras y compañeros, lo que está pasando es eso. Lo que se necesita es construir una alternativa que englobe todo eso y que le haga generar expectativa de que todo eso es posible. Y yo creo que es posible, vamos a tener que pelear contra esa posibilidad, porque desde el gobierno van a intentar decir que es imposible que eso se construya. Te van a decir que independiente, antes ganaba Macri en todas las encuestas, cuando le empezaron a dar a Macri más las cosas, dice Macri desciende, pero no capitaliza a nadie de la oposición, siempre termina ganando Macri, siempre te van a terminar diciendo eso. Bueno, es mentira, compañeras y compañeros, se le puede ganar las elecciones. Se le puede ganar las elecciones construyendo una propuesta que enamore, que tenga perspectiva, que tenga expectativa, que tenga esperanza, que también le diga a los argentinos qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, que se comprometa. Compañeras y compañeros, nosotros somos acá y tenemos un pasado glorioso. Los 12 años de Néstor y Cristina fueron los mejores gobiernos de los últimos 50 años. Allí nacionalizamos YPF, las AFJP, Aerolíneas Argentinas, pusimos la movilidad jubilatoria, creamos la asignación universal por hijo, llevamos adelante la ley de medio, creamos más de 2 millones y medio de puestos de trabajo, 250.000 nuevas empresas, desendeudamos el país. De todo eso nos tenemos que sentir profundamente orgullosos. La gente, pero por sobre todas las cosas, además de la enumeración taxativa de cada una de las medidas, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, que independientemente de todo, el pueblo vivía mejor con nosotros de lo que vive ahora, compañeras y compañeros. Y ese es un dato incontrastable. Vivía mejor los sectores populares, vivía mejor la clase media baja, la clase media media, los profesionales, los docentes, los investigadores, los científicos, a todos los cuales hoy el gobierno agrede, porque este es un gobierno que agrede permanentemente. Agrede a los industriales, agrede a los intelectuales, se agrega a los científicos, a los investigadores, a los docentes, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados. Quiere cerrar Carrefour y la culpa la tienen los supermercados chinos. Digamos, nunca tiene culpa de nada. Entonces este gobierno es el que agrede todo eso y nosotros reivindicamos todo eso. Con nosotros aumentaba el presupuesto de ciencia y tecnología, con nosotros aumentaban los institutos de investigación, con nosotros aumentaban el presupuesto universitario, le sacaron 3.000 millones de pesos a las universidades en este presupuesto. Ahora, con ese pasado glorioso, con ese pasado virtuoso, no alcanza para ganar las elecciones, compañeras y compañeros. Nos van a votar por lo que sepamos hacer y ofrecer de lo que vamos a hacer en el futuro. No hay que reconstruir el pasado, hay que construir el futuro. Este es el desafío que tenemos que hacerle al conjunto de los argentinos, compañeros y compañeros. Para mí es un futuro de un gobierno de unidad nacional. No hay que pensar que al macrismo le sucede el kirchnerismo o el peronismo. Al macrismo, que es un gobierno de pocos para algunos, le tiene que suceder un gobierno de muchos para todos los argentinos. Un gobierno de muchos para todos los argentinos es un gobierno donde estén integrados todos aquellos argentinos, vengan de donde provengan, del partido político que sea y del sector social donde sea. Los desafíos que tenemos tienen que ver fundamentalmente con esto, compañeras y compañeros. Claro que nos enfrentamos a una fuerza política poderosa, que nos enfrentamos a un poder político que está dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar y de seguir manteniendo el poder. Porque además hay un sistema de negocios entre los amigos del poder que se sostiene solamente manteniendo el poder. Muchos compañeros nos dicen, ¿y cómo vamos a hacer con los medios de comunicación en contra? Bueno, yo creo, compañeras y compañeros, que nosotros tenemos una gran herramienta para vencer los medios de comunicación, que es nuestra estructura militante, que está desarrollada a lo largo y ancho de todo el país. Compañeros, no hay otra fuerza política. No hay otra fuerza política que tenga la estructura militante que nosotros tenemos. A nuestra estructura militante tenemos que agregarle una nueva forma de militancia que yo le llamo militancia ciudadana. Porque, compañeras y compañeros, cuando un compañero se acerca a alguna agrupación nuestra, a veces los niveles de exigencia nuestros son muy altos. Tiene que venir a reuniones los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados a la mañana en reunión de formación y los domingos a la tarde vamos a un barrio. El compañero dice, escuchame, tengo que laburar, tengo mi mujer, mis hijos y demás. Se termina frustrando y se termina quedando en su casa. Y no va. Nosotros tenemos que acercar la militancia al ciudadano común, al compañero común, que no sienta que la militancia tenga que ser contradictoria con su propia vida privada y con sus propios compromisos sociales. Porque además, compañero, el compañero que tiene laburo tiene que laburar más horas porque no le alcanza. El que no tiene laburo y le aparece una changa en Tierra del Fuego y sale corriendo Tierra del Fuego a laburar por esa changa. Porque además nosotros somos una fuerza política que no está en el Estado. Entonces, no sé qué le pasa a ustedes, pero las reuniones en Rosario hay que hacerlas a las 8 de la mañana, 9 de la noche, porque el compañero sale a laburar. Y termina la reunión a las 12 de la noche y el compañero llega a la casa a las 1 de la mañana y el otro día a las 6 de la mañana se tiene que levantar para ir a laburar. No existe. Entonces, lo que nosotros proponemos, compañeras y compañeros, hay que horizontalizar a la fuerza política, descentralizarla. Y que así como tenemos 100, 200 mil, 300 mil, 400 mil compañeros militantes a lo largo y ancho de toda la Argentina, tengamos 2 millones de argentinos que nos den 15, media hora, 15 minutos, media hora por día de su tiempo para militar junto con nosotros. Y a eso tenemos que ayudarlo. Y tenemos que ayudarlo porque claramente tenemos que buscar esa forma más descentralizadas, más autogestionarias. Nadie necesita una reunión una vez por semana para saber lo que tiene que hacer. Si sabemos si las cosas en la Argentina son claras, blanco o negro. Si para tener información te basta con abrir una página de las tantas que están dando vuelta y tenés gran parte de la información. Porque además, compañeras y compañeros, esto también hay que decirlo. Nosotros no perdimos las elecciones porque la clase alta lo votó a Macri. Perdimos las elecciones porque nuestro compañero votó a Macri. Nuestro compañero de laburo. A nuestra familia. Entonces, ahí es donde tenemos que recuperar ese voto. No tenemos que ir a militar a Recoleta ni a Barrio Norte. Tenemos que ir a militar entre el compañero que tenés al lado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando claramente, porque la verdad es que si alguien de la clase alta lo votó a Macri, estuvo defendiendo sus intereses. El problema es que los sectores populares que votaron a Macri votaron en contra de sus propios intereses. Nosotros ahí es donde tenemos que tratar de apuntar, y tendremos que hacerlo, compañeras y compañeros, porque en esto también tiene mucho que ver la forma de que comuniquemos. La forma de comunicación nuestra tiene que ser lo más simple posible. No la tenemos a Cristina en cadena nacional con una hora explicando cada una de las medidas de gobierno. El Movimiento Nacional y Popular, cada vez que logró sintetizar en una frase, en una opción, la dimensión histórica de lo que se jugaba en esa elección, logró sortear con éxito cada una de esas posibilidades. Liberación, Pradero Perón en el 46 significaba todo lo que tenía que significar. Liberación o independencia en los 70, exactamente lo mismo. Cuando los compañeros en los 70 pintaban Lucha y Vuelve, nadie lo paraba por la calle y le decía: che, ¿quién vuelve? Sabía que volvía Perón. Entonces, compañeras y compañeros, eso también tiene que estar presente. Nosotros tenemos que tratar de comunicar de la manera más simple, más concreta. No nos tenemos que desviar. Nuestra mayor fortaleza va a estar, como siempre, en las cuestiones económicas y sociales. Hoy hasta los que no nos quieren reconocen que vivían mejor antes con nosotros que ahora. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y tratar de fortalecer y apuntar. Y ellos, para ir terminando, compañeras, ellos, yo a veces lo escucho a algunos compañeros que dicen: uy, ellos lo tienen a Durán Barba, y que como que pareciese que es el gran gurú, digamos, ¿no? Ellos tienen un gurú que dicen que con eso le alcanza para ganar las elecciones, tienen una marca, tienen un sello, tienen todo eso, la marca, el sello, el gurú, y todos los dirigentes pintados de color amarillo. camisa, el saco sin corbata, digamos, no, camisa celeste si no lo echan. Hablan, no tienen apellido, ¿vio? Es Marigenia, Mauricio, Marco, digamos, no tienen apellido, no sé, son gente que no tiene apellido. Bueno, todo eso es lo que hacen ellos. Yo les quiero decir una cosa, compañero. Si nosotros creemos que copiando eso vamos a ganar las elecciones, nos vamos a equivocar. Que ellos se queden, compañeras y compañeros. Que ellos se queden con la marca. Nosotros no somos una marca, nosotros somos la historia misma en movimiento, compañeros.